Y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este viernes 30 de noviembre, vamos a quedarnos hablándoles de solidaridad, la que se va a ofrecer pues precisamente este fin de semana, este sábado, en el centro de la Avenida España, con el mercadillo solidario que va a instalar, pues entre otros, el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas. En esta ocasión, la Asociación Saharaui pues participa con su propio mercadillo solidario, ambos colectivos juntos, pero cada uno con stand propio para ofrecer sus productos a todos los ubriqueños que lo deseen. Ya a mitad de semana tenemos oportunidad de hablar con Tierra Libre sobre el mercadillo solidario del colectivo saharaui. Ahora vamos a hacer lo propio, pero con el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas. Y lo hacemos con Mari Carmen López, que ya nos acompaña a través del teléfono. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días, hoy no vengo de la Plaza La Verdura, ¿eh? Hoy no, hoy hablamos de Capi. Tenéis que cambiarme un poquito la voz o algo. Hoy hablamos de Capi, hablamos de Perú y hablamos además también de la labor importante que se lleva a cabo por parte de Capi. Y dentro de esa labor pues está también la recogida de financiación, ¿no? La recaudación para poder afrontar todos los proyectos que lleváis a cabo. Y esta es una de las actividades anuales que desarrolláis prácticamente desde que comenzó Capi. Y es un mercadillo además también muy entrañable porque pone a la venta artículos solidarios que la gente, bueno, pues casi está esperando, ¿no? De cara a lo que es la Navidad. Sí, lo nuestro, ya sabes, esto es comercio justo, pero justo, porque resulta que lo traemos en mano este año, como no he podido ir yo, pues una de las religiosas, Cervanda, que venía para España, se le encargó. Y bueno, me refiero a comercio justo porque está comprando los artesanos de allí y vendido aquí. Es verdad que lleva un margen de ganancia que es el que después va a nuestros proyectos, ¿no? A los proyectos que estamos manteniendo y apoyando allí. Sí decir que, bueno, es un año más. Nosotros llevamos muchísimos años ya montando este mercadillo solidario. Lo único que pasa es que este año va montado, como hace dos años me parece que fue, a través de la Mesa de la Solidaridad. Fue una propuesta que Capi hizo en la Mesa de la Solidaridad también, que si íbamos a hacer algo juntos, porque me parece que es importante también que con el resto de la ONG nos hagamos visible al pueblo de Ubrique, ¿no? Y una ONG lo único que puede hacerse visible es sensibilización y recaudación, ¿no? Pues es lo que pretendemos. Nosotros llevamos totalmente artesanía peruana, de las cuales tú decías que nos esperan. Pues sí, porque hay mucha gente, ya nos han preguntado, llevamos como 4 o 5 años trayendo muñecas. Este año traemos una que es mucho más grande, pero es bien terminada. Es una muñeca, una andina, es decir, yo creo que a los niños también hay que enseñarlo cuando hablamos de la diversidad cultural y todo eso, ¿no? Pues tenemos que aprenderlo desde pequeñitos con los juguetes, ¿no? Y desde que eso, que puedan jugar con una muñeca distinta y que le expliquemos el por qué tiene trenza, el por qué se viste así. Creo que es importante que estamos también tratando de sensibilizar a los niños, ¿no? Y lo demás es velero, que últimamente, velero no barcos de vela, sino para meter la vela dentro. Estamos viendo que lo que más se están vendiendo son muñecas, algunas mochilas también tenemos. Es decir, todo hecho en tela andina o barro. Poco más llevamos de Perú y la verdad es que tenemos, yo no te voy a decir nuestra clientela, pero sí nuestro mercado casi hecho, porque ya hay gente que nos han preguntado, ¿habéis traído muñeca? Claro, aprovechan y compran su regalo de Navidad, es un gesto solidario el que están haciendo, ¿no? Y compran su cacharrito de Navidad y lo regalan, con lo cual nosotros pues nos parece que se mata un pájaro por doble, ¿no? No me acuerdo cómo era el título. Mata un pájaro por tiro, ¿no? Algo así. Anda que estamos bien las dos. Anda que sí. Entonces, eso es lo que pretendemos, ¿no? Que la gente regale también cosas que en su casa, cuando llegue alguien y pregunte, ¿este Belén? Y digan, pues esto es de Perú. Y ahí damos oportunidad para hablar de otra tierra, damos oportunidad para que hable, pues mira, lo está poniendo Cavi porque recauda para los proyectos. ¿Y cuáles son esos proyectos, no? Creemos que es un campo interesante y recaudamos dinero, porque nosotros, una ONG chiquitita, que su mercado de obtención de recursos es más que Ubrique, que no estamos hablando de ONG que se mueven a otro nivel, estamos hablando de una población que atendemos grandísima, porque la selva y la gente que vive en ella es infinita porque no se conoce el número, ya que, como he contado otras veces, no carecen ni de carnet de identidad. Entonces, ahí estamos. El dinero de este año, a través de la Mesa de la Solidaridad, conseguimos, ya sabéis, uno de nuestros, diríamos, proyectos estrella en Nopoki, porque entendemos que Nopoki es un trabajo de cooperación para el desarrollo y lo que está haciendo es enseñar a la gente, enseñar a que sean maestros en primer lugar. Ese maestro aprende a plantar con otros recursos, a utilizar de dos formas a lo mejor la tierra, de tener piscifactoría, es decir, cava un hueco, tiene agua y ahí tiene peces para comer, puesto que cada día lo que está sufriendo la Amazonía en cuanto a todo lo que es el cambio climático, a las afluencias que están entrando allí constantemente de petroleras y madereras, están terminando con el medio, pues es una forma de que ellos aprendan a defenderse y a mantener por lo menos su entorno para comer, para poder comer, ¿no? Entonces, nuestro objetivo, sobre todo, es formar a la gente. Formarlas para no seguir dándole de comer, sino para que la gente, y de hecho así se está haciendo. Nuestro proyecto ya me parece que son 12 años, el que llevamos hacia adelante. Allí se ve el sello de Ubrique por muchos sitios, que es una alegría. Y después, bueno, pues hemos tenido al obispo de allí, el que lleva el alma de Nopoki, hasta Ocurro, amigo nuestro, y sí. Samuel, que es el secretario de el administrador del de Nopoki, ¿no? Y con ellos han tenido, la gente que se acercó a escucharlo, pues han tenido la oportunidad de escuchar el agradecimiento por parte de estas personas. El obispo tenía muchísimas ganas de estar en Ubrique y decirle a la gente que muchas gracias por lo que se está haciendo. Y la verdad, creemos que es un momento bonito el que hemos vivido. Y ahora, pues, dispuesto a este proyecto que nos traemos entre manos, sacarlo para adelante. Nos decías antes que precisamente también irá destinado a Nopoki la aportación que se recibe por parte de la Mesa de la Solidaridad. Nos comentaba en un anterior encuentro Manuel Agüera de los Saharauis que este año la cantidad que se reparta anual, que creo que son unos 30.000 euros, quedaba dividida. No, tú me lo comentas ahora, si es así, ¿no? Quedaba dividida entre los colectivos que conforman la mesa, ¿no? Sí, sí, era 30.000 euros, llevamos con 30.000 euros desde que se empezó, porque esto es la historia del 0,7% de las corporaciones municipales que van para el llamado, a mí no me gusta, tercer mundo. No me gusta emplear esta palabra porque ya en el primer mundo hay tercer mundo y en el tercer mundo hay primer mundo, es decir, hay familias ricas en los lugares pobres y hay muchos pobres en los lugares ricos. Entonces, eso ya de norte, sur y tercer mundo a mí no me gusta emplearlo, ¿no? Como también, verá, son cosas, conceptos que creo que con el tiempo nos vamos dando cuenta. Entonces, había 30.000 euros. Esos 30.000 euros, el sistema es que entre las propias ONG plantean a dónde deben de ir. Este año se ha decidido, como hace cosa de 3 o 4 años o 2 años, no recuerdo, que fuera igual un reparto equitativo. Entre Madre Coraje, Capi, Cáritas, pero aclaro, este dinero de Cáritas no queda en Cáritas Ubrique ni en Cáritas España. Esto va íntegro a un proyecto que tienen las hermanas del Rebaño de María, Genaro Herrera, en un pueblo en la Amazonía pura, y esto es para un comedor y clases particulares y formación de mamás y papás. Vale. Allí son más mamás que papás, bueno, como aquí, sí. explicando un poco, bueno, que le están dando clases de nutrición a través de los productos que da la selva, que aquello es muy reducido, es 4 productos lo que dan, ¿no? Pues para sacar. Y el otro era para el pueblo saharaui. Hemos quedado cada uno 7.500 euros. A nosotros nos ha favorecido a CAPI concretamente porque el año pasado de los 30.000 solamente recibimos 5.000. Entonces las dos veces que se ha hecho, pues a nosotros nos favorece, porque casi siempre no nos quedamos muy bien, ¿no? Entonces, bien, como nosotros presentábamos un proyecto de 11.000 euros, que no llegábamos a con los 7.500 euros, pues este dinero del mercadillo va para para unirle lo que se coja. En el mercadillo no se coge tanto, pero si se cogen 300, 400 euros, pues bienvenidos sean, ¿no? Aparte, estamos hablando con la gente en la avenida, que es concienciación, ¿no? Uh-huh. Y después, pues también presentaremos al Belén Viviente, más el fondo que tenga Capi, que Capi nunca, vamos, tiene mucho dinero, es el dinero de los socios, tenemos unos 60 socios a 6 euros al año, que es verdad que nuestros socios cuando vienen, porque no mandamos a cobrar ni nada, cuando tenemos la asamblea anual, hay quien da los 6 euros, pero hay quien da 15 euros. Uh-huh. Que los 6 euros diríamos que es lo mínimo, es la cuota establecida, sí. Uh-huh. Pero si nos dan más y nos dan, entonces queremos completar, por lo menos llegar a, si nos jalo 11, pues, bueno, no, perdona, eran 11.000 euros, de los cuales 1.000 algo pone el propio Nopoki. Nosotros tenemos que afrontar 9.000 y pico, eso queremos llegar. Si lo conseguimos. Aclárame porque no me he quedado yo, me he quedado con la duda, ¿no? Los 7.500 euros de la Mesa de la Solidaridad van para Genaro Herrero, A través de Cáritas. A través de Cáritas. Uh-huh. Vale. Pero que vuelvo a insistir que no está Cáritas Ubrique ni Cáritas. Cáritas Internacional. Tiene que ser así, ¿no? Pero no se ejecuta tampoco a través de Cáritas Internacional. Bueno. Se ejecuta concretamente de las manos de Caritas Ubrique, directamente a las hermanas del rebaño de María, que ahí no se pierde un centavo por el camino, ¿vale? Vale. Y luego los otros 7.500 euros para Capi, ¿no? Hay 7.500 para Capi, 7.500 para Madre Coraje y 7.500 para el pueblo Sahara. Que los de Capi sí que van para Nopoki. Entero. Eso es. Más lo que le podamos añadir de la mesa del mercadillo, exacto, vale, del vale. Belén Viviente, uh-huh, y de la aportación nuestra del fondo de la cartillita. O sea que la ayuda, bueno, destinada en este caso a Perú, prácticamente de la Mesa de la Solidaridad, pues es casi que la totalidad, ¿no? Porque la mayor entero, claro, este dinero va entero. No, me refiero a que la mayor parte de los colectivos que están en la Mesa de la Solidaridad, pues son precisamente de ayuda a Perú en particular, ¿no? O sea que los proyectos se realizan no, allí. No, no recuerdo si Madre Coraje este año es para África. Ah, vale. Para Mozambique creo que hablaron. Vale. Entonces van dos para Perú y dos para África. Exacto, de acuerdo. En distintos lugares, pero África. Uh-huh. Después decirte también que en el mercadillo, sí, me parece que está con nosotros también, porque solamente va a poner el mercadillo Capi, Pueblo Saharaui, Intermón. Uh-huh. Intermón es, vamos a ver si te lo explico, creo que no me equivoco. Es la red, sí, de coordinadoras. Está ahí y entonces se acercan hasta aquí, ellos llevan, hombre, las ONG que tienen capacidad para eso, llevan paneles explicando y todas estas cosas. Nosotros, como no lo hagamos con una cartulina, nos pasa como el pueblo saharaui, que todo el dinero lo empleamos para mandar. Poco, uh-huh, se nos va en promoción, en sensibilización. Es, en este caso, bueno, y llevan una muñeca, te lo digo por si les quieres comprar una a tu niña, chulísima. Se va a quedar sorprendida el Día de los Reyes. Ya tenemos compradoras por ahí, ¿no? Yo te iba a preguntar, Mari Carmen, si teníais este año los belenes, los angelitos, estos, sí, que también... Sí, eso ya es un clásico. Lo que pasa es que no tenemos tanto, porque nosotros mismos decimos que ya tenemos que tener copado el mercado, la clientela. Entonces, sí, tenemos algunos, pero antes nos centrábamos todo en belenes, ahora tenemos eso, muñecas, mochilas, guantes, otro tipo de cosas, manteles, las mantas peruanas también las traemos, porque todos los años se venden, hay gente que la quiere para un sofá, para una mesa, para el coche, porque son muy útiles para una cortina, para cualquier cosa. Uh-huh. Y bueno, los precios en torno a los que rondan los regalos solidarios que podemos adquirir en el mercadillo. Pues puedes tener desde un euro, uh-huh, porque también tenemos cosas como lápices con muñecas andinas, sí, llaveritos de muñeco, cosas así. Después una de las monjas nos regaló rosarios pequeñitos, unos de semilla, otros de perlita, que también los ponemos a la venta, nos los han dado y los tenemos allí a la venta, unas cruces. Hay una madera en la selva que le llaman palo de sangre, que es de color rojo. Entonces unas cruces pequeñitas, muy bonitas. Eso todo es muy barato, a lo mejor a un euro, unos 50, hasta el Belén más caro que tenemos me parece que es 15 euros, cosas así, pero un Belén grande, muy fino, es otra cosa. Y las muñecas grandes que más o menos estarán, es que yo no lo sé porque vine para Jerez y ese precio todavía no estaba puesto, era lo que le quedaba. Pero yo creo que las muñecas grandes, los 15 o 16 euros, porque te estoy hablando de una muñeca de más de medio metro, No te estoy hablando de una muñeca chiquitita, con sus pendientes, su falda, su pollera, como le dicen así, porque lleva dos tipos de falda, algo muy bien hecho, sus trenzas largas, con un bebé en sus brazos. Estoy hablando de algo que a mí me entraron ganas de quedarme con una, para mí, con eso te lo digo todo el día, pero me voy a poner una mujer ya de 65 años a jugar con una muñeca. Pero como recuerdo, no va a jugar, Mari Carmen y ya. En fin. Así que puedes encontrar algunos de los cuentos que todavía tenemos, de los que se escribieron, la liara mágica, es decir, distintas cosas. Sí, de todas maneras, sí que esto, los artículos un poco más demandados son los que primero se pierden, ¿no? El mercadillo comienza sobre las 11:30 aproximadamente, ¿no? Antes. Un poquito antes. Es que el problema está que estamos poniendo y ya hay gente que ha llegado. Claro. Últimamente por las muñecas. Además llaman y te dicen, oye, guárdame una muñeca, yo llevo la cuenta. Pero Meli, por ejemplo, y no sé si María Ángeles también, ya saben, de gente que le ha dicho, oye, que yo quiero un muñeco, y le han dicho, pues está ya a primera hora, porque lo de guardar no lo solemos hacer. Claro. Bueno, ¿vale? Pues tenemos, por tanto, el Mercadillo Solidario de Capi preparado para este sábado desde las 11 hasta las 2:30 de en Capi, el centro. Del pueblo saharaui de Intermón. Pero en cualquier caso, bueno, que quede claro que no es solo nuestro, ¿verdad? Cada uno cuenta de todas maneras con stand propio para la venta de sus propios productos, ¿no? Y allí os vais a disponer. Lo recaudado, importante recordarlo, irá destinado a los proyectos en los que trabaja, en este caso Capi, en los pueblos indígenas, a través de ese proyecto de formación en la Universidad de Nopoqui, que se suma además también al obtenido en la Mesa de la Solidaridad. ¿Qué más nos queda por decir, Mari Carmen? Pues que vaya la gente a comprar, que está convirtiendo su intervención en algo solidario, ¿eh? Su compra está haciendo un gesto de solidaridad. Aparte de un gesto de solidaridad, también es de sensibilización, ¿no? Y que son días ahora de mucho consumo, que hagamos un consumo responsable y que si lo vamos a hacer, pues que pensemos en quién pueden ser los beneficiarios de ese consumo. Porque muchas veces nos vamos, compramos, gastamos un patón y a lo mejor está la riqueza va a las multinacionales, Pensemos por un momento qué podemos hacer de la Navidad, que hablamos tanto de compartir y de un mundo mejor, pues convirtámoslo, pero en poder favorecer a los que menos tienen. Y eso se hace comprando nuestros productos. Una compra realmente solidaria en todos los aspectos, ¿no? La miremos por donde la miremos, desde el origen del producto, que ha sido elaborado en Perú y adquirido allí a través del comercio justo, hasta después el destino de lo que se recoja con esa aportación económica al realizar nuestra compra, que va a ir destinado precisamente en la financiación de proyectos de desarrollo en la comunidad indígena peruana. Pues con toda esa información y este llamamiento nos vamos a quedar agradeciendo a Mari Carmen López, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Mari Carmen, muchas gracias por estar con nosotros. Y a vosotros por la difusión. Gracias, buenos días. Venga.